Bueno, si lo comentábamos ayer, se ha abierto la matrícula para el curso 2011-2012 para la Academia de Música Félix García, de la banda de música del Audio Llodio. Tenemos a su director, que Padrían, al otro lado. ¿Qué tal? ¿Qué pa? Papá, Egunon. Egunon. Bueno, ¿buenos tiempos para la música o qué? Pues no sé, la música anda bien, ya veremos otras cosas. La economía mal, pero la música siempre anda bien, ¿no? ¿Qué haríamos sin la música, no? Pues sí, la verdad, sin música no hay futuro. Vaya mundo sin música. No me lo imagino. La verdad es que hasta los incluso cuando inventaron aquellos sonidos con los rudimentarios instrumentos, pues ya algo querían decir, ¿no? Que querían divertirse, querían evadirse. Y bueno, hoy día tenemos, pues bueno, un amplio repertorio de posibilidades musicales. Pero claro, hay que formarse primero para hacer música, ¿no? Pues sí, hay que formarse, además, formarse en los chavales es una buena manera de disciplina. La música es, digamos, de las mejores maneras, se está descubriendo ahora bastante sobre esto, ¿no? Musicoterapia, etcétera. Yo creo que es muy importante. Como anécdota, una señora en un concierto de fiestas que apareció después del concierto y dice, una señora ya muy mayor, me dice, Pedro, dice, estaba muy enferma y me he curado. Con lo cual eso te dice bastante, ¿no? Sí, seguramente tenía alguna depresión y esto, bueno, pues la música de verdad es que anima muchísimo, acompaña y no solamente eso, ¿no? Sino que, bueno, da mucho mucho ánimo. Bueno, pues empieza el curso 2011-2012 y supongo con muchas ganas y ¿cómo veis el futuro? Bueno, pues el futuro de la banda es la academia, ¿no? Es la Academia Félix García que lleva ya mucho tiempo en la banda, que sigue formando, que no solamente ha formado gente para la banda Llodio, sino que es un vivero de empleo, porque mucha gente salida aquí de la banda pues está ocupando ahora las bandas profesionales de Euskal Herria y orquestas sinfónicas de todo el estado, incluso del extranjero. O sea que eso dice la importancia, aun con los medios tan escasos que tenemos, ¿no? Bueno, la escuela de música, que sí, escuelas de música son importantes, la de Llodio, la banda de música, su trayectoria centenaria. Y bueno, supongo ya también con el concierto próximo, que lo teníamos por aquí, creo que es en octubre, ¿no? En octubre, el 23 de octubre, sí. Sí, que tenéis ahí el siguiente concierto. Y el apoyo del público, que es importante. Eso sí que cuesta tal vez un poco, ¿no? Que hay, bueno, los incondicionales, pero cuesta y que se acerque más público a los conciertos, que eso es importante. Sobre todo aquellos que no conocen, ¿no? La música que hace la banda de música del audio. Pues sí, la verdad es que la gente no valora realmente lo que cuesta tener una banda de estas características, porque en otros sitios cuesta muchísimo y en algunos sitios ni las tienen, aun gastándose muchísimo dinero, no la tienen. Y lo que pasa que es una pena que no se pueda escuchar a la banda como hay que escucharla, porque pues lo de siempre, no hay un teatro, ni siquiera hay un sitio adecuado, porque aunque no hubiera un teatro, bueno, pues en verano por lo menos tocamos en la calle y suena mucho mejor, de luego se aprecia mucho mejor lo que trabajamos nosotros, ¿no? Es una, pues, tengo una grabación ahora de la sala BBK que actuamos en el primer certamen de bandas de Villa de Bilbao este verano, y desde luego da gusto ver, dice, joder, esto sí, esto es lo que hemos tocado. Y es lo que se graba en la iglesia y no merece la pena. Claro, sí, pero eso habrá que esperar, porque de momento sí que son buenos tiempos para la música, pero no para la economía. Y me da la impresión de que el multiusos va a tener que esperar mucho tiempo, así que de momento va a haber que hacer las actuaciones en la parroquia y en la calle. Bueno, la parroquia lo que tiene es que ya la gente está acostumbrada y bueno, ya sabe que hay un sitio donde se dan los conciertos y esa proximidad que tiene, ¿no? Que es el centro del pueblo. Es la ventaja que tiene, pero para nosotros desde luego es un poquito, pues es un poco, da un poco pena, porque no se puede apreciar lo que trabajas en toda su extensión, ¿no? Pero bueno, es así, es lo que hay y habrá que aceptarlo. Bueno, pues recuerden esto, que si tienen, bueno, me imagino que ya los que tengan hijos o hijas en edad, pues ya se habrán acercado, si la intención era pues que estudien música. Y aunque los chavales y chavalas a veces, pues bueno, no se lanzan, ¿no? Igual hay que lanzarles un poco. Es lo que decía, de la disciplina, ¿no? Sacando chavales, pues el que vayan con continuidad y que vayan continuamente a todos los ensayos, esto cuesta muchísimo, porque pues la vida hoy en día, no es la, no se implica la gente en cosas colectivas, se implican en lo individual y no se implican, pero bueno, aún así todo, pues siempre logramos sacar. De hecho, el año pasado debutaron en concierto 10 chavales nuevos, lo cual ya quisiera muchos. Pero bueno, hace falta que tenga continuidad y eso, lo que necesitamos es que, pues yo creo que les viene muy bien a ellos, pero ya no estoy hablando a nivel profesional, sino como educación complementaria. De hecho, en muchos sitios, de hecho, los países que saben de todo esto, que son los países del norte, del este, etcétera, es, digamos, que de las cosas que más estudia, y en algunos sitios es hasta obligatorio. O sea que, bueno, de hecho, la escuela primaria es obligatoria. Todo el mundo conoce música y todo el mundo en sus colegios tiene una orquesta o tiene... Y eso dice mucho de esos países. O sea que no es en vano el dinero que se gasta, lo mismo que en educación, ¿no? Que gasta tanto en boba. Eso es un dinero que no se mide, económicamente, no se cuantifica ahora. Pero la sociedad que tengamos mañana será la que trabajemos hoy. Y desde luego vamos por el camino. Sí, sí. Porque no se valora aquí menos. Si no sembramos, no podemos recoger. Ahí, eso está claro. Ahí está, ahí está. Eso está claro. Bueno, la banda de música, nuestra querida banda de música de la agrupación musical San Roque, que continúa su andadura centenaria y que continúa trabajando pues por hacernos más agradable la vida con sus conciertos y también, como ven, pues por intentar que los jóvenes se inicien en ese mundo de la música como una disciplina más, que luego no tienen por qué continuar, o sí, tal vez sí, porque incluso, bueno, hay, como bien has dicho, pues profesores titulados y en lugares importantes, ¿no?, en orquestas, en fin, que han salido precisamente de aquí, ¿no?, de la banda de música de Yodio. Así que, bueno, pues nada, animarles y sobre todo que acudan a los conciertos. Por cierto, ya para concluir, en cuanto a la administración, ¿se encuentra la administración actual más receptiva que la anterior o más o menos igual? No sabemos nada, en enero te lo contaré. No sabemos nada, espero que sí, ¿no? La administración actual siempre ha sido sacar, creo que entre sus, digamos, lo que piensa y lo que hacen por ahí. Desde luego sería una pena que si no lo harían, porque en pueblos que gobiernan por ahí, lo primero que hay son escuelas de música, de Ondarroa, Arquitecto, etcétera, aunque luego no te consigan tener una banda, pero ahí llevan esforzándose años y años, gastándose un dinero, y algún día lo conseguirán. Aquí lo tienen ya, luego espero que no se lo carguen. Lo conservémoslo. Hablando claro. Sí, sí, conservémoslo y ayudemos a que continúe su andadura por, si es posible, por 100 años más, por lo menos, la banda de música de Yodio. Qué padre, Ian, pues muchísima suerte. A ti. Y ya lo saben, en octubre, el día has dicho... El 23. 23. Y bueno, la gente que se quiera apuntar, el lunes, pues que llame a los teléfonos, al mío y al otro que pone, y que vaya, si quiere, que vaya el lunes a las 6:30 allí al local de Gardea, que vamos a repartir las clases. Ajá. Si falta alguno apuntarse. Perfecto, y si no, tienen más información en www.bandayodio.com, tiene información también ahí, eso es. Sobre todo esta historia. Muy bien, Kepa, pues muchísimas gracias por atendernos a ti. Y larga vida a la banda de música. Gracias. Es que ricasco. Es que ricasco, subí.